La Pública. Irene Mengual y Aida Sánchez de Serdio. Segunda sesión del seminario ¿Cómo se construye esfera pública desde las prácticas artísticas y las pedagogías críticas? 17 de noviembre de 2015 en Tabacalera. Bueno, básicamente después de las dos presentaciones, tanto la de Aida como la de Irene, la idea que teníamos desde Escuncha era abrir un turno de preguntas, de cuestiones, de reflexiones, si alguien quiere contar algún tipo de experiencia parecida o similar o algún proyecto en el que esté implicado o implicada. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. Un montón de cosas que se me han como activado, ¿no? Pero igual así por lanzar y por la parte que nos toca, pero sí como me daba por pensar esta cosa de que de hasta qué punto también esfera pública no es la propia configuración institucional casi como para un adentro, en el sentido de que hay veces que la batalla también está como ahí en el... Bueno, Aida lo apuntabas antes, ¿no? La cuestión de los tiempos, de los temas, de... No sé cómo decirlo, pero si casi hay veces que el ponerse a hablar el mismo idioma está pasando con la persona que tiene sentada al lado... Ah, han quitado el aire. ¿Ves? Esto es una de las cosas. En fin, como... áreas de comunicación, en fin, qué tipo de intereses se están poniendo en marcha desde el adentro y cómo esos intereses casi chocan con las áreas de mediación, ¿no? Y cómo la pedagogía, a veces la escuela o el proyecto es lo importante, pero muchas veces también casi como mirarte adentro y decir, bueno, vamos a ver qué está pasando aquí, cómo ponemos en marcha, cómo comunicamos, cómo estamos hablando hacia el afuera. En fin, pensarse un poco también en el interior me parece que es como fundamental y pasa muy poco. Sin más. Es solo un apunte a lo que estabas diciendo. Yo creo que totalmente de acuerdo, pero también los centros escolares también deberían de repensar la relación con los... Y no lo hacen. No lo hacen. O sea, asumen lo que les das y ya está. Y creo que ese es un tema tan importante como el que acabas de plantear y que está al otro lado y que juega un papel muy importante. Sin más, apuntarlo. El otro lado, ¿no? Que también es importante. Bueno, el otro lado, como si aquí hubiera la voz, pero bueno... Mi primera pregunta es si mañana en la asesoría vais a estar las dos, ¿verdad? Vale. Para asegurar el tiro. No estaba segura. Solo hacer un apunte para y es a Irene. Con respecto al proyecto de la limpieza, yo en cuanto he visto la imagen, sin que hablaras, no entendía nada al ver esa imagen. Y... Bueno, quería que me contaras tú, porque yo al escuchar no he entendido tampoco muy bien tu postura. Uh-huh. Tú he entendido que no había mucho en tus manos, decías, pero ese proyecto se ha llevado a cabo. Y lo uno con lo que ha dicho Aida de la legitimidad del artista, uh-huh. Yo como artista nunca hubiera dejado que ese proyecto se llevara a cabo. Yo lo paro y digo, yo no puedo ser parte de esto, lo seguís, no lo seguís... Uh-huh. Pero la legitimidad del artista, que ya hablaremos de eso, hay en momentos que para mí es lo único que yo como artista tengo, lo único. No tengo ningún poder, pero tengo la legitimidad de que ese proyecto de la limpieza no se lleve a cabo si yo considero que se escapa de todo propósito. Y por otro lado, pero quiero que me lo expliques, no quiero... Me sorprende también desde tocar el auditorio que va a quitar el patio hasta la limpieza, hay muchísimo camino entre medio y está la negociación. O sea, me parece que de repente aquí como, ¡ay!, que toda esfera pública ha desaparecido. ¿Dónde está la negociación con quien haya que negociar el hacer...? Porque yo todo el rato encuentro obstáculos en cada... Y eso, me sorprende eso... y pero quería que seguro que hay cosas que, claro, que, ha, sí, que no sí, has sí. explicado. He puesto ejemplos muy extremos, ¿eh? Sí, porque, como digo, este proyecto lo llevamos haciendo desde el año 2006 y ha tenido muchas ediciones. Y cuando hablas de legitimidad, ¿a qué te refieres exactamente? A que yo como artista no hubiera hecho un proyecto de limpieza con unos escolares, si me parece me ha parecido que tú lo has expresado como que no tenía mucho valor para ti. Sí, a ver, yo que he puesto este ejemplo porque me parecía interesante que cuando se habla de colaborar con agentes, por ejemplo con escuelas, para hacer intervenciones en el espacio público, se tenga en cuenta cómo son esos procesos colaborativos y se tenga en cuenta que a veces esos procesos pues son muy difíciles porque hay discrepancias, pero que además cuando estás trabajando desde instituciones hay muchas agendas que están implicadas que aún lo hacen más complicado, ¿no? Y en este caso no hubo negociación sobre el tema y es lo que he querido poner sobre la mesa, que cuando normalmente siempre hay negociación, de hecho normalmente los profesores no se meten en si esto se puede o no se puede hacer, normalmente realmente se hace una conversación y además normalmente cuando los estudiantes han dejado el auditorio aún no se ha decidido nada porque se han abierto tantas problemáticas y tantas temáticas que es un proceso mucho más lento decidir sobre qué se va a trabajar y es un proceso muy bonito, ¿no? Pero he querido poner este ejemplo porque me parecía que ponía de relevancia las imposibilidades de la colaboración y las jerarquías con las que a veces nos encontramos, ¿no? Y eso no significa que el hecho de que yo me viera obligada a trabajar sobre un tema que a mí me parecía poco pertinente o políticamente delicado, yo no me tomara seriamente trabajar sobre ese tema. Evidentemente, una vez se decidió trabajar sobre la limpieza, intentamos trabajarlo lo mejor posible. No, a ver, es que no quería dar ahora la sensación de que, bueno, ya, venga, vamos a limpiar. No, ¿eh? Pero yo la negociación que digo es, ¿por qué no lo paras tú? ¿Por qué tú no generas esa negociación ahí? ¿Por qué tú acabas aceptando en medio segundo que sí es limpieza el tema hoy? Ahí es a donde yo voy, yo lo atribuyo a sí. O a quien esté. Pues también por falta de reflejos, seguramente, porque era la segunda vez que lo hacíamos, no nos habíamos encontrado. No, perdón, era el primer año que lo hacíamos, lo que pasa es que ese año trabajamos con tres colegios diferentes y era la primera vez que nos encontrábamos con un conflicto de estas características. Nosotros también éramos muy jóvenes, vamos aprendiendo y a lo largo de las diferentes ediciones hemos encontrado maneras de dialogar mucho más. ¿Me entiendes? Fue falta de reflejos y también seguramente no fueron las maneras de hablar de esto en el café de 5 minutos antes de empezar, ¿vale? La problemática viene de otro lado. Pero sí que es verdad que es muy fácil decir a toro pasado, ahora no lo haría así. Porque realmente, cuando trabajas y colaboras con colegios y si la institución escuela no cede en algunas cosas, pues si no cede. O sea, ahí solo hay dos vías. O se rompe la colaboración o se hace aquello, ¿no? A mí me gustaría añadir que, más allá de este caso en concreto, en el que es verdad, a veces hay falta de reflejos y cuando quieres pelear un tema necesitas más tiempo, volver a hablar, tal. También hay una cuestión, hay quien no se puede permitir decir que no. Y eso las educadoras lo saben muy bien. No puedes decir que no. Habrá quien pueda, pero hay quien no. Entonces, esas legitimidades, yo no lo decía con tono positivo, era claro, sí, entonces ahí estamos, en que hay unos debates en que, y ahí o tenemos una alianza entre subjetividades más o menos legitimadas en unos lugares y otros, o lo que tenemos es una batalla campal, ¿no? Entre artistas, educadoras, maestros y maestras, niños y niñas, políticos, es aquello, es el camarote de los Marxes, que no sé. Entonces, ese es el gran debate. Yo creo que el gran, y esto igual ya es una cuestión que, de nuevo, bueno, sí tiene que ver con la esfera pública, pero igual tiene que ver con un debate que hace como mucho tiempo que mantenemos en el territorio este del arte, la educación y tal, que es que entre artistas, educadores y educadoras, maestros y maestras, no ha habido un momento de generar tantas solidaridades, ¿no? Incluso en realidad a veces nos encontramos en competencia. que podemos a veces interpretar como más o menos leal o desleal también incluso. A veces hay suspicacias, hay batallas territoriales, nos van a quitar el trabajo, hay diferentes foros. Sí, es que es verdad. Hay un tema también de diferentes valoraciones, ¿no? El artista educador como lo más super guay, y hay personas que son responsables de instituciones que les falta o la formación o el elemento crítico y reflexivo para comprender que un artista educador es súper interesante, pero que eso no descalifica el trabajo de su departamento educativo. Las educadoras de arte en museos no tienen la libertad de la que disponen artistas, pero los artistas tienen una precariedad a veces que las educadoras, si están contratadas por los departamentos, cosa rara, pues a veces pues no padecen. Entonces hay unas desigualdades de posiciones que nunca nos hemos podido sentar a discutir tranquilamente, pero de manera analítica y explícita. Y yo de paso quería agradecer a Irene la presentación que ha hecho del trabajo, porque nadie suele presentar los trabajos que no sea de manera celebrativa. Entonces, por supuesto, se aprende mucho más de este destripe que de mira qué bien que lo hacemos. Así que esto tenía un streaming, ¿eres consciente? Gracias. No, yo quería añadir a lo que dice Aida de las legitimidades, que cuando pasó esto, justamente era el primer año que poníamos en marcha Cartografiemnos, que la dirección de aquel entonces no apoyaba el proyecto en absoluto y que casi nos habíamos tenido que poner de rodillas para poder hacerlo, y que no te puedes arriesgar cuando te ha costado tanto llevar a cabo este proyecto, decir que no ha funcionado o plantearlo en términos de fracaso. Si esto hubiera pasado 3 años más tarde, ya habíamos tenido una legitimidad a nuestras espaldas que nos hubiera podido permitir, que nos hubiera podido tener otro tipo de postura, a lo mejor, ¿no? Pero estamos con el miedo de, oh, Dios mío, esto tiene que funcionar sí o sí. No, y a mí la falta de reflejos me convence, ¿eh? O sea, todo el rato, cada día, todo va muy rápido y hasta que entendemos algo pasa mucho. O sea, yo era más eso, desde, en cuanto más desde lo personal que pasó y cualquier razón. Es que una falta de listo de razón. Vaya. Vamos a volver a repetir. Una vez que estás en el barco, la cosa no es de repente giro y me voy para atrás, ¿no? O sea, que el giro va, para cuando te has dado cuenta, estás siendo la cara bonita de la institución y no te habías dado cuenta de que, hostia, la alcaldesa está aquí, me han cambiado la plaza, quiere encargarse el chiringuito, igual te has dado cuenta 3 meses después de que se haya encargado el chiringuito, ¿no? O sea, que hay una cuestión de reflejos en la línea en la que apuntabas, en la que de pronto te ves ahí sumergida en un mamotreto institucional, no solo por parte del museo, sino en un entretejido allí que es muy difícil ver cuando estás tan metida con un grupo de adolescentes, por ejemplo, o con un grupo de... Digo, no sé. Yo soy súper alto. me he quedado con un... Bueno, no sé quién lo ha comentado, pero bueno, esa dificultad a veces en la relación entre... Bueno, dificultad o... Sí, dificultad en la relación entre escuelas, profesorado, institución cultural, educadoras, ¿no? Un poco así. Porque, bueno, por una parte, yo sí que creo que hay una jerarquía ahí entre institución cultural, escuela, o sea, como a nivel macro. Pero luego, o sea, igual ahora lo he pensado de otra manera, pero que es en cuanto bajamos a educadora, profesorado, casi como que se da la vuelta a la jerarquía muchas veces, no siempre, ¿no? Pero como, o sea, qué necesario me parece que cada cual, cuando estamos participando en este tipo de proyectos, tenga súper claro el por qué estoy participando, qué saco, o sea, qué consigo con esto. O sea, no entenderlo, depende del caso, ¿no? Pero no entenderlo como un servicio que se me ofrece, pero claro, como luego hablamos de, sí, tenemos unos servicios para... O sea, quiero decir que es como horroroso todo esto muchas veces, ¿no? Pero que realmente para mí, para que se dé un momento también de esfera pública, de conversación, de debate, de cruce, o sea, tiene que estar, o sea, como esta relación, intentar igualarla lo más posible, porque si no es, yo me he inventado una cosa que creo que puede ser guay, pero en realidad tampoco os conozco mucho, vengo, la hacemos, igual sale súper bien, ¿eh? Pero ahí ya no, o sea, no hay debate posible, o no hay, no sé si me estoy explicando, pero bueno, como que no hay un aprendizaje mutuo muchas veces tampoco, ¿no? Y bueno, eso. Yo por añadir una cosa que me ha parecido muy interesante las dos es la idea de, en este tipo de proyectos que se generan cruzando esfera pública y práctica cultural, cuál es la nación y la producción del sujeto político que hay detrás, y sobre todo en la relación con ciudadanía, ¿no? Porque creo que es clave cómo se está actuando y orquestando cuál es el tipo de ciudadanía que se quiere, y creo que es una cosa bastante clara a poder trabajar desde las contradicciones de esos sujetos, porque si no estamos construyendo de nuevo el mismo sujeto ciudadano, blanco, europeo, políticamente correcto, que tiene que terminar limpiando su barrio y nos está trabajando otras claves de conflicto. Pero al mismo tiempo me da la sensación de que puede suceder, y esta es la pregunta también, de que el conflicto muchas veces se da por las dos partes. O sea, no es simplemente la noción ciudadana que se dé hacia la persona que participa, el sujeto que va, sino hacia el mismo sujeto que tú representas. O sea, tú estás entrando como una institución en una escuela y una escuela está entrando contigo. Y yo creo que, y esa es la pregunta un poco, no es tanto un dentro-fuera, sino cómo las dos pueden desplazarse en esa situación, en esa relación. Y eso es muy difícil, porque supongo que si en cartografía nos habéis tenido proyectos de 2 o 3 años con la misma escuela, se puede dar. Pero mi sensación en algunos proyectos que yo he estado colaborativos es que incluso en un año, al final empieza un poquito el desplazamiento, porque los sujetos implicados en la acción empiezan a darse cuenta dónde están, y entonces empiezan a darse cuenta de que su experiencia puede tener en la colaboración una transformación o un cambio de perspectiva, que sea muy pequeño. O sea, muchos proyectos te pasas un año y simplemente es para manejar un concepto común sobre el que trabajar, ¿no? Y eso sería un poco la, no sé si es una pregunta o no, pero en el fondo es una reflexión sobre lo del tiempo de la producción y el tiempo pedagógico, que estamos sometidos a unas tensiones que a veces son muy difíciles, ¿no? Y yo creo que eso es clave, porque, o sea, lo pedagógico también tiene que ser una cosa que no simplemente refuerza la institución cultural, sino que la agita un poco. La agita, aunque no sea una transformación bruta, aunque no sea como una revolución de vamos a ocupar el museo, pero yo creo que hay un punto que es clave también a la hora de pasar la esfera pública, de que la institución cultural es una esfera pública que es bastante hegemónica en sus tiempos. O sea, creo que es Isabel Grey que dice que la institución cultural actual, el Museo de Arte Contemporáneo, es el que más habla de posfordismo, mientras que todas sus prácticas son las más fordistas de toda la vida. En jerarquía de saberes, cadena, ¿no? Pues a ser todos posfordistas, por otro lado. Entonces, bueno, un poco para mí esa es la pregunta de los tiempos de institución cultural y pedagógico. Me parece una cosa que a lo mejor podríamos ahondar un poquito más, porque también está en el nudo este, ¿no?, de la esfera pública. Pues que yo ya no sé si son tiempos, ¿eh? No sé si me voy a poner muy... Pero yo no conozco muchas instituciones culturales que hayan cambiado mucho, ¿verdad? ¿Conocéis alguna? Es que ya, porque pienso, debo ignorar. Pero no, es que es como... Claro, la paradoja que tienes cuando trabajas en este tipo de proyectos o en esta posición en la institución, que es como el brazo alejado de la galaxia, ¿no? Es la pata que hace así y que es la pata que hace interfaz con cosas, ¿no? Entonces, tú estás en la interfaz, representas la institución, pero paradójicamente tu institución no te reconoce mucho, pero claro, como eres la cara pública que habla al público, entonces estás negociando desde esa paradoja. Desde esta paradoja puedes dejar entrar la diferencia radical, el cuestionamiento, y digo radical porque no porque quede guay el término, sino porque en realidad si asumiéramos ese diálogo que se produce en esa relación, eso implicaría devolver ese debate al interior de la institución y transformar su estructura. No 4 cosas, no cómo diseño el folleto, ni si programo esta peli o la otra, o si hago más actividades para familias o para jóvenes, sino cómo se organiza, bueno, pero esto es como que ya sé, no, lo hemos hablado, pero ese cuestionamiento estructural, cómo se reparten los recursos internamente, cómo se establecen los organigramas, cómo se deciden las programaciones a largo plazo y no solo a corto, nada de eso cambia. Yo no lo he visto ocurrir y yo ya no sé si es una cuestión de tiempo, porque además las instituciones de repente tienen como colapsos de memoria, de manera que tú puedes llevar 2 años trabajando con esa institución, pero si se va la persona con la que tú tenías interlocución en la institución, se genera un cortocircuito histórico por el cual al año siguiente vuelves a llamar, ¿qué? ¿Cómo lo llevamos? ¿Este año también qué? ¿Quién eres? ¡Ostras! ¿Dónde está tal? Ah, se fue, pidió el traslado, no sé dónde. Entonces, de repente haces una tabula rasa de 3 años de relación que dices, vamos bien, o sea, hay una transferencia como cero. Y luego cuando hablamos de escuelas, claro, es que ahí también hay un tela que cortar, porque yo no sé quién tiene parrillas más rígidas, estructurales. La escuela es terrible. Y en ese sentido recuerdo la experiencia que ha habido este año en 2 de mayo con dos residencias de dos artistas en dos escuelas diferentes. Y cuando digo diferentes quiero decir que no es que fueran solo dos escuelas, una y otra, sino que eran súper diferentes. Una tenía una estructura curricular súper rígida, estaban intentando cumplir al pie de la letra la LOMCE, quejándose pero haciéndolo tal, mientras que la otra venía de una pedagogía renovadora en que habían roto las estructuras horarias, las asignaturas y tal. Intervienen los artistas en sendas escuelas y se encuentran en un balance paradójico al final. Una, la escuela con la que teníamos más afinidad, el proyecto ha ido súper bien, pero no ha cambiado a nadie, porque la escuela pues, ha tenido una experiencia estupenda, pero una de tantas, y la institución pues, también súper feliz, pero una de tantas. Y luego en la otra escuela, en la que había una posibilidad de que esa intervención de un artista o de pudiera mover algo, seguían con ese afán de, es precisamente en estas escuelas donde hay trabajo que hacer, que es el efecto misiones, ¿no? Hay que ir a misiones. Entonces, super, a la vez cantidad de respetable, ¿no? Y dices, pues claro, ¿por qué no? Pero piensas, pues no sé, hay que picar siempre en hierro frío, ¿por qué hay que hacer esto, ¿no? Entonces, en la escuela, por otro lado, cierto, tampoco cambió mucho, pero porque había una rigidez importante. En cualquier caso, creo que la que quedó un poco incólume fue la institución cultural. En ese sentido, el departamento educativo aprendió de cómo volver a establecer esas relaciones de otras maneras en siguientes años, pero la institución sigue igual. También es verdad que 2 de mayo es una institución especialmente ligera y flexible. Y entonces ya también piensas, yo ya no sé si al final qué es transformador para quién, quién cuestiona su propio contexto y de qué maneras, y entonces, ¿qué fructifican esos encuentros y qué no? Yo creo que eso requiere realmente un análisis más detenido y empezar a hacer evaluaciones propias, o sea, no ajenas, de esas típicas de cuánta gente vino, cuántos talleres hizo usted, cuánto se gastó, sino realmente evaluaciones con criterios en que nos autovalidemos o no, pero que nos los autogeneremos para ver qué ocurre de verdad, o sea, a nivel relacional, a nivel político, a nivel estructural, a nivel económico. Y de eso falta un montón. Y a ver, las universidades creo que es un lugar desde donde pueden hacerse colaboraciones que podrían ser fructíferas, pero bueno, no sé si me alegra confirmar mi sensación de que las instituciones culturales no cambian mucho. En realidad me entristece, pero al menos, vale, no estoy tan desorientada. Una, dos y tres. Vamos al revés, ¿vale? Tres, dos, uno. Vale, pues comienza. Comido yo. Tantas cosas. Antes estaba pensando en lo colaborativo con la escuela y el cómo, si no hay un previo de acuerdo de qué es colaborativo, nunca es colaborativo. Nunca. Es inevitable que no lo sea. Pero bueno, eso era un pensamiento antes de esta intervención que tiene que ver también con... Yo creo que cambia más la escuela. Es una intuición basada en nada, pero, o sea, en mi propia experiencia sin más, pero yo creo que cambiaba la escuela y fíjate que es difícil que cambie la escuela. Y no cambia, de hecho, pero cambia pequeñas cosas. Por ejemplo, a mí me pasa, y es algo a lo que me agarro, a veces desesperadamente, pero bueno, el hecho de ver, conocer docentes que gracias a que colaboran contigo, aunque no te necesitan para nada, pueden hacer lo que hacen en las escuelas. Y eso... pues ya es algo, aunque, claro, como está la institución cultural poniendo nombre a lo que un docente está haciendo, de repente la institución colegio le dice, qué bonito, un aplauso. Y eso ya es más cambio de lo que creo que se da en, al revés en la institución cultural. No sé. Más cambio y además a veces como más... más que esté en nuestra mano, ¿no? Incluso en el sentido de que a lo mejor no podemos esperar que la institución educativa en sí como institución cambie, pero si trabajas con personas que sí que creen en el proyecto y que comparten el proyecto, en la escala en que se pueda sí que pueden salir transformaciones, ¿no? En el caso de último que he comentado, por ejemplo... algunas de las profesoras con las que colaboramos tenían el sentido de abandono muy fuerte, de como que la institución escolar no se tenía en cuenta el proyecto y no se estaba poniendo en valor todo el esfuerzo que ellas estaban haciendo, pero sí que pusieron muy en valor algunas cosas que se habían derivado de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, el arraigo de los estudiantes que habían cogido en el barrio, ¿no? Estudiantes que hacía poco que habían llegado a aquella zona y que no conocían absolutamente a los vecinos en nada, y que a partir de ese proyecto sí que se habían tejido redes de afecto, ¿no? O incluso las maestras mismas que trabajaban en ese colegio pero que no vivían, tenía la sensación de que estaba mucho más en conexión con la comunidad y valoraban eso como algo positivo, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor no vamos a transformar la institución de arriba abajo, pero a lo mejor nos podemos conformar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y valorar qué pequeñas transformaciones pueden haber a pequeña escala. No deja de ser, a lo mejor me estoy consolando, pero no quiere decir que eso no tenga un valor. Yo igual quería hablar también sobre, bueno, la experiencia que he tenido con AIDA, con el ciclo Lesson Zero, y también me hace gracia que hayáis mencionado ahora como la experiencia con la escuela, porque Juan Canela y yo, desde comisarios de este ciclo que iba en torno a arte y educación, como esa gran saco, bolsa o maravilloso mundo, nos hemos visto también inmersos en un proyecto que pone en marcha el Ayuntamiento de Barcelona, que es en residencia, que pone, bueno, elige una artista para que esté en residencia durante un curso académico en una escuela de secundaria, y además de pone unos mediadores, ¿no? Entonces, Juan y yo hicimos de mediadores, bueno, que en ese caso no era como nos vimos cuando de repente haciendo de mediadores, que no pensábamos que éramos o podíamos hacerlo, y bueno, dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Es un poco inconsciencia. Y iba un poco al hilo que tú has dicho también, me parece que en esa experiencia cambié algunas cosas, cambiamos o se pusieron en juego algunas estructuras o dinámicas estructurales de la escuela, y no tanto en la Fundación Miró, ¿no? En la Fundación Miró fue una, bueno, no, fue como nos pareció un poco, nos sorprendió a que el equipo educativo de no le pareciera mal que nosotros trabajáramos paralelamente también con un equipo externo que trabajara la mediación, pero es que a mí también me sorprendió como su pasividad, ¿no? Ante lo que hacían Aida, Cristian y Rachel, ¿no? Era una, la tomaban como una actividad artística o exposición más, ¿no? Ah, pues vienen ellos y tal, ¿no? Entonces ahí yo creo que también ahí me pareció que había más, como que me pareció más alentador o más inspirador trabajar en la escuela que en la institución. Y sí que es verdad que también ahí en nuestro caso tuvimos, yo creo que tuvimos una suerte increíble con la profesora que era una entusiasta, a pesar de que trabajamos con un artista con el que tuvimos que decir varias veces que no podía ser el proyecto que él proponía, porque también, bueno, pues se ponían en juego como cuestiones de esfera pública, pero también como con los padres también, ¿no? Por la temática que tocaba el artista, y bueno, fue una negociación como un pulso cada semana, ¿no? Con el artista y con los profesores, pero también con los alumnos. O sea, que fue también como un trabajo como muy de... Y al final el resultado que tenía que ver una obra artística también fue una cosa que tuvimos que pelear con el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Porque bueno, el ICUB, ¿no? Que quería que fuera una pieza, y no iba a ser una pieza, sino que iba a ser una performance que se iba a ir construyendo cada día, pero con lo que proponían los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, fue toda una serie de experiencias que a mí me valieron para darme cuenta que eso, ¿no? Que en mi caso, por lo menos, me encontré más alianzas y más ganas de cambiar las cosas desde la estructura que en la institución, ¿no? Porque bueno, y bueno, también además es que bueno, yo creo que la Fundación Miró también es como muy particular, ¿no? A nivel estructural. Ahora trabajando aquí en Tabacalera veo que es nada que ver, ¿no? Y no sé, tampoco tengo muchas, trabajando como comisaria con instituciones de fuera no tengo mucha experiencia, pero aún me sigo sorprendiendo de cómo esa institución puede seguir. Bueno, que hay cosas como que no, que son muy, no sé, muy decimonónicas, ¿no? Y que difícilmente vamos a cambiarlas. Yo creo que es un cambio generacional. Simplemente eso. ¿Queréis comentar? Bye. Bueno, que qué ilusión me hace ver así la pública tan grande. Pero bueno, que es que ricasco, que la verdad, pues dos cuestiones me podría... No, luego, no, me voy a enrollar así como... Pero no, voy a ir al grano. Dos cuestiones concretas. Me ha gustado mucho, efectivamente, como te decía Aida, Irene, que qué bien hablar de los proyectos desde ese desencaje, como decías, del conflicto. La verdad es que se agradece, porque creo que es una de las cuestiones, además, que desde luego, tanto en el proyecto de la pública en general o desde la concepción de esfera pública, es fundamental. No se puede hablar de esfera pública si no se está hablando de eso que muchas veces no se presenta, ¿no? Desde ese desencaje. Pero luego, otra cuestión, sin embargo, que quería traer a colación es... Que cuando estáis hablando de la institución cultural, estáis hablando todo el rato en así la institución cultural, ¿no? Sin embargo, en muchos momentos se está hablando desde el público y vosotros también, escuelas, no solamente se ha dicho la escuela.